conozco a nadie que miente como tú, con tanta disciplina, precisión y sinceridad. Te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad. Aún no entiendo cómo eres capaz de sentirte peligrosa siendo tan vulgar. Malas noticias, hay que cargarse al mensaje. La manzana está podrida, creíste a la serpiente, mala suerte. No hiciste caso, es lo que querías. Junto a la fuente el cántaro quebrado, el veredicto está claro, soporta tu cruz. Si no puedes recordar, que no debes olvidar, una mano amiga tendida todo el tiempo, no has parado a pensar. Estabas advertida, puta desagradecida. La obsesión te precipita y la caída siempre es lo peor. Al mensajero, la manzana está podrida, creíste a la serpiente, mala suerte. No hiciste caso, es lo que querías. Junto a la fuente el cántaro quebrado, el veredicto está claro, soporta tu serpiente.